prendió, pero se me va a agarretar. No estamos en el desierto, pero hoy te va a secar. Y mientras que me la acelera, yo como animal. Le tengo hasta la mano porque se ha portado mal. Sé que después de esto no te quieres ir. Tú no lo estás diciendo, pero hay alguien más ahí. Y después que lo hacemos, se quiere quedar a dormir. A lo callado y a poca luz. Me está tentando, hazme la cruz. Aquí en mi cuarto es tu debut. Y lo que hacemos es un tabú. A lo callado y a poca luz. Me está tentando, hazme la cruz. Aquí en mi cuarto es tu debut. Y lo que hacemos es un tabú. Me dice que la apunte y la dispare. Que le gusta que del pelo le ale. Dale don, dale, bebé, no le pare. Y tú lo haces porque a mí me gusta lo callado. A poca luz. Me está tentando y yo estoy colaborando con ella. Yo te chingaría hasta que acabe de contar las estrellas. Juro no quiero dejarte huella. Seguro este momento nunca lo olvidas. Dale, vamos a vernos a escondidas. Me pide que le haga de todo. Se lo puse y no me lo quitó. Wow, si me convierto en Lucifer. Me vas a ver como si fuera la última vez, bebé. Las ganas están subiendo de nivel. Te va a morir chingándome. Wow, si me convierto en Lucifer. Te voy a dar como si es la última vez, bebé. Las ganas están subiendo de nivel. Tanto que la realidad no la puedo ni ver. Sé que después de esto no te quieres ir. Uno lo está diciendo, pero hay alguien más ahí. Y después que lo hacemos, se quiere quedar a dormir. A lo callado y a poca luz. Me está tentando, hazme la cruz. Aquí en mi cuarto es tu debut. Y lo que hacemos es un tabú. A lo callado y a poca luz.